Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y este es el episodio número 423 del Rincón del Fanático. ¿Y saben qué? Con muchísimo gusto les quiero presentar a Luis García. Luis, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola Roberto, hola Iván, muy bien, muchas gracias. Un día más del año, listos para platicar de deportes. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Aquí listísimo para este podcast. Y ahora le doy la bienvenida a Iván. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, Roberto. Encantado de estar con ustedes, como siempre, en esta nueva edición del podcast, que bueno, espero que sea del agrado de todos ustedes. Muy bien, Bien, confiamos que así sea. ¿Y por qué no iniciamos contigo, Iván? ¿Qué traes en esta ocasión? Bueno, esta semana es una semana muy interesante, donde bueno, tenemos muchas cosas de qué hablar. Pero bueno, básicamente resumiéndolo, pues quisiera hablar, bueno, y un tema que quiero compartir con ustedes, primero en tenis, porque se está jugando en Guadalajara, en su país, se está jugando el torneo, un torneo que se llama. Es de la WTA, donde están las ocho mejores jugadoras del mundo. Y bueno, ha estado muy interesante y de eso voy a hablar. Hoy se juega la segunda, ya tenemos una finalista y se juega esta noche la segunda semifinalista que va a competir por la final. Por supuesto, hablar de Fórmula 1. Ayer se corrió, el domingo se corrió. El penúltimo gran premio del año en Brasil, una carrera muy interesante, la cual vamos a estar también comentando. Voy a hablar también un poco de las eliminatorias de Conmebol y de los partidos de Europa, de los que se han jugado en vísperas también de la clasificación del Mundial Qatar 2022. Y por supuesto, hablar de la NFL en una semana, pues obviamente muy interesante, que nos ha deparado, como siempre, mucha sorpresa. Eso es lo que yo traigo. Luis. Muy bien, yo también me sumo a platicar un poquito de estas WTA Finals, que son las ocho mejores, sin la número uno, que es Ashleigh Barty, que no pudo venir. Ha estado muy bueno, yo sí le he dado seguimiento. También está la ATP, las finales, sin embargo, ellos todavía están jugando en grupos, ¿no? Hablar un poquito de las eliminatorias mundialistas y darle paso a la NFL. Excelente. Roberto. Bueno, pues yo la verdad nada más traigo noticias de la NFL, no he visto algo más. Ah, y antes de la NFL platicar acerca de un partido de college entre Kansas contra Texas y ya, solamente sería eso. Okay, perfecto. Bueno, listo. Entonces, bueno, empecemos de una vez con el podcast y bueno, vamos a empezar ahora al revés. Vamos a empezar por hablando de tenis, ya que estamos hablando de este ATP de Guadalajara, el cual he seguido con mucho detenimiento. Ha estado muy interesante. Y bueno, realmente fue una eliminatoria entre todas las jugadoras que han participado. Entonces, bueno, claro, han sido varios partidos que se han jugado, pero bueno, básicamente creo que deberíamos nombrar, Luis, a quienes estuvieron presentes. Está Garbiñe Muguruza, está Paula Badosa, está la letonia Ana Kontaveit, estuvo también Carolina Pliskova, Bárbara Krejcikova. Faltó, como tú dijiste, Ashleigh Barty, y también está la de Grecia, María Sakkari. Bueno, la crema innata de la WTA. Aquí hay jugadoras ausentes, pero obviamente no pueden participar porque este es un torneo para las ocho primeras. Pero bueno, aquí me hubiese gustado ver jugadoras de la talla de, por ejemplo, de Angelique Kerber, por ejemplo, ver a esta Emma Raducanu, ver a Dalila Fernández, que son las figuras emergentes, pero bueno, todavía no tienen, no están tan rankeadas como para poder participar en este torneo. Entonces, bueno, ¿qué te ha parecido, Luis? Cuéntame, he visto partidos interesantes, muy buenos. Hay que decir que, bueno, Muguruza perdió el primer partido, pero bueno, se ve, ha venido recuperando poco a poco y bueno, ha llegado hasta la final. ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente perdió su primer juego y se recuperó ganando los últimos dos. De hecho, el día de hoy venció de manera relativamente fácil a Paola Badosa, la otra española, que tenía que calificó en primer lugar de su grupo al ganar sus dos primeros juegos en sets corridos. Cayó el tercer juego y yo pensé que iba a estar mucho más reñido porque Paola Badosa ha subido muchísimo su nivel. Sin embargo, no vi el juego, pero el marcador es contundente, un doble 6-3. ¿Tú has tenido la posibilidad de ver algunos de los juegos? Sí, bueno, no todos, pero por ejemplo pude ver el partido entre Iga Swiatek, que también le ganó a Paula Badosa, por cierto. Ah, sí, también. Es el que perdió. Uh-huh. Sí. Badosa, bueno, ha tenido unos partidos extraordinarios. No he podido ver a María Zachary, que bueno, le ganó a Sabalenka, otra de las participantes. Y bueno, nada, el partido no pude ver el partido entre las dos españolas, obviamente porque no, aquí no lo transmitieron, aquí estaban transmitiendo la de masculino. Estaba viendo justamente un partido entre se me fue la onda. Tú sabes que en la onda, y me voy a salir rápidamente del femenino para entrar corto, para decir esto del masculino. Mateo Berrettini se tuvo que retirar por un problema serio que tuvo a nivel estomacal, tuvo una lesión seria, y en su lugar entró el italiano Jannik Sinner. Ajá. Entonces, hoy estaba jugando con Urkax. ¿No? Ajá, el polaco, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, estaban transmitiendo ese partido en vez de estar transmitiendo el partido entre Badosa y Muguruza, que era el que me interesaba ver porque ya eran semifinales. Entonces, no lo pude ver por esa razón, pero ahora en la noche creo que van a transmitir el partido entre Contavit y María Zachary, que es la que este partido define quién va a la final contra Muguruza. Yo ¿sí? honestamente creo que la greca debería ganar este partido, pero bueno, hay que jugarlo, Luis, indiscutiblemente. Yo ayer vi el juego entre María Zachary y Sabalenka, yo sí lo pude ver, estuvo buenísimo. El primer set 7-6 a favor de Zachary, el segundo 7-6 a favor de Sabalenka, y el tercero iba parejo. Y en el juego número 8 rompe el servicio Zachary y logra vencer 6-3 a Sabalenka. Es una jugadora muy joven, esta griega, y pues como la mayoría, ¿no?, de las jóvenes, con mucha energía, con muchas ganas. Sabalenka tuvo 21 dobles faltas y eso fue... No se puede ganar. No, y estuvo cerca, pero no puede ganar así. Y fue la gran diferencia, ¿no? El servicio no le funcionó. Y vamos a ver, yo también creo que María Zachary le puede ganar a Annette Contavit, que es una jugadora que entró como el lugar número 8. O sea, ella hubiera quedado fuera si hubiera venido Ashleigh Barty, y tiene la posibilidad de llegar a la final. Pero, pues bueno, dejemos que hablen en la cancha, porque efectivamente puede ganar cualquiera, ¿no? Y, Y vale la pena, si pueden, ver mañana la final entre las dos, que va a ser en horario nocturno, y yo me imagino que sí lo van a pasar por allá, por Venezuela. Espero que sí, porque de verdad que es un partido que quiero ver. De verdad que las mujeres se dan muy duro, se dan con todo y de verdad que provoca verlo. ¿Sí? Provoca verlo, va a estar muy, muy interesante. Y bueno, nada más un comentario extra. También se están jugando el dobles y ahí estaba Juliana Olmos, que es mexicana y que estaba en el como octava sembrada, alcanzaba a entrar con una canadiense, Fishman, y ayer tenían la posibilidad de calificar porque iban un ganado, un perdido, y no, cayeron contra la chica de Taipei, esta Xi, y Mertens, que es belga, y se quedaron en la orilla, pero estuvo muy aplaudida y muy, muy apoyada por todo el público de Guadalajara, que tuvimos a una representante mexicana en estas instancias. Así es. Sí, no, definitivamente. Bueno, pero la parte, yo no sabía que la que estaba jugando la parte de doble en el torneo. Sí. Ah, no sabía, fíjate. Yo pensé que era únicamente en singles. No, también es dobles. Y hoy también son las semifinales de dobles. El primer juego ya fue de Krejcikova y Siniakova. Ganaron en tres sets a Guarachi Mathison y Krauksik, que pues son jugadoras que no las seguimos, no las vemos porque realmente el dobles lo pasan muy poco, no solamente alcanzamos a ver semifinales, finales probablemente de los Grand Slams. Y como que se ha olvidado un poco. Yo creo que antes le daban mucho más peso a los dobles y había jugadores de primera línea que jugaban singles y dobles. Actualmente ya no, ya se cuidan y se enfocan nada más en los singles. Claro, es así. Oye, y por cierto, Naomi Osaka desapareció de las canchas, ¿no? De repente, después de ese problema que tuvo. Ese problema, bueno, creo que fue un problema psicológico, un problema de pánico, no sé ni cómo llamarlo. Una jugadora tan, tan buena, pues bueno, mira, de repente desapareció de las canchas. Ella debería haber estado en este torneo. Pero sí, depresión y ansiedad, ¿no? O sea, se combinan y realmente es algo que no ha podido superar y que la golpea. Que definitivamente ya dijo se tenía que tomar un tiempo porque no estaba emocionalmente lista para jugar al nivel. Creo que tuvo una salida rápida en la segunda ronda o tercera de las Olimpiadas, cuando ella fue la abanderada, si recuerdan, de Japón. Sí, correcto. Y de ahí dijo, no, es mucha presión, los medios no dijo me persiguen, pero todo el tiempo me están haciendo preguntas que me desequilibran emocionalmente y pues yo más bien me tengo que dedicar a buscar una estabilidad emocional y claro. Decidió hacerse de lado efectivamente. Ahora te pregunto algo, Luis, tú que eres experto en esta materia, psicológicamente, ¿cómo podemos interpretar esto? O sea, ¿por qué ese pánico de repente? O sea, ¿cómo se puede llevar eso? O sea, ¿por qué pasa eso? Bueno, yo creo que tiene que ver con la estructura de personalidad. Ajá. Uh-huh. Y hablamos de dos cosas diferentes. Una es la ansiedad y la otra es la depresión. Creo que en el caso de ella lo que predomina es la depresión. Y tiene que ver con mecanismos de defensa, que de toda su historia, cómo aprendió a resolver los conflictos emocionales que le ponía el mundo, el medio ambiente, etcétera, ¿no? Y muchas veces la depresión se hace presente incluso como una estructura, ¿no? Ahora, hay depresión endógena y exógena. La depresión endógena es la depresión que es a nivel cerebral por falta de ciertas sustancias químicas o neurotransmisores. Y bueno, en teoría, con tratamiento se puede equilibrar. Y la depresión exógena es por factores externos que a mí me pueden golpear muy fuerte la vida y no me repongo, más bien me debilita emocionalmente y pues me puedo caer muy fácil, ¿no? Es decir, es una persona que a lo mejor pues necesita mucho trabajo en esa parte emocional y no es una sustancia química o cerebral, ¿no? El problema, sino es más bien de personalidad. Sí, no, ¿Y se puede medicar esto? Perdón, ¿se puede mejorar con medicación o sí. Es algo que pasa solo? No, sí se puede medicar. Sin embargo, no es la solución. Siempre se recomienda medicar porque la medicación lo que hace es da estabilidad. Hace que no se sienta deprimida la persona, pero tiene que trabajar el origen. ¿Qué es lo que en verdad deprime a la persona? ¿Qué trae de fondo? Y muchas veces son cosas muy añejas, son duelos, son pérdidas no superadas, etcétera. Entonces, la medicación por sí misma no logra resolver, mantiene estable a una persona y la persona se siente mejor, pero lo que necesita es trabajar de fondo las cuestiones emocionales. Uh-huh. Entonces siempre se recomiendan, cuando se tiene que medicar a una persona, ambas cosas, para que trabaje a nivel interno y para que las sustancias pues hagan su efecto y pueda poco a poco, con el tiempo, ir retirando los medicamentos para que ya esté más fuerte la persona y no los necesite de por vida, ¿no? Claro, claro. Oye, buenísimo. Muchas gracias por la explicación. No. Ahora ya sé que hay endógena y exógena. Sí, endógena y exógena. Y ya aprendí algo nuevo. Sí, exactamente, y hay personas pues que tienen la posibilidad de salir si se dedican a ello, ¿no? Con trabajo en ambos rubros. Claro. Ok. Bueno, muy bien, excelente. Buenísimo, entonces, bueno, dicho esto, no nos queda sino esperar por el partido de mañana para ver esta gran final de tenis femenino, que bueno, ha sido todo un espectáculo y bueno, que se está jugando en México. Me encanta eso porque estos torneos de este lado del aquí en nuestro continente americano, pues me parece que también nos merecemos tener a todos estos tenistas de este lado, ¿no? Me parece muy bueno. Tengo un amigo, por cierto, que está allá, que va a ir a ver el partido. Me mandó el boleto de entrada para la final y estaba muy contento. Me va a mandar fotos que después estaré compartiendo con ustedes. Buenísimo. Nada más también comentario sobre el tema. Este torneo iba a ser, o ya estaba dada la sede en China, pero por cuestiones del COVID y que la ATP no entraba con los lineamientos que querían en China, etcétera, se abrió la convocatoria para ver quién lo tenía, y había muchos países europeos que la querían, y afortunadamente se la dieron a Guadalajara. Y escuché una entrevista que le hicieron al organizador y dice, esto lo postulamos hace 6 meses y fue hace como 2 meses y medio que nos dijeron, ustedes van a hacerlo. Y entonces a marchas forzadas construir lo que requería la WTA para el torneo y sobre todo ampliar las gradas, porque creo que tenían unas gradas con aforo para 2.500 personas y les pedían para 7.000 personas. Entonces lo resolvieron y parece que todos están muy contentos, al parecer, ¿no? Entonces, como bien dices, ojalá que los torneos se sigan dando en esta parte del mundo que nosotros contribuimos con grandes tenistas, ¿no? Me refiero a toda Latinoamérica. Claro, no, pero es que no. Ahora pregunto algo, perdón, ¿por qué no es Ciudad de México? ¿Por qué no se hizo en Ciudad de México? ¿Por qué escogen Guadalajara? Buena pregunta, no tengo idea. Porque si lo hacen en Ciudad de México, tendrían un espectáculo con más personas, a lo mejor con un mejor aforo y con una mayor cobertura mediática. Sí, ahí me imagino que es la cuestión de los organizadores. No sé de qué manera llegaron y fue gente de Guadalajara la que se puso manos a la obra y pudo conseguirlo. Claro. Oh, sí, buenísimo, excelente, muy bueno. Y muy bien por México, que bueno, mira, México está, menos gente Fórmula 1, ahora una final de WTA, en fin. Sí. Muy bien, qué bueno. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, vamos a hacer un cambio radical de 360 grados. Vamos a hablar entonces ahorita, vamos a hablar del fútbol. ¿Qué te parece, Luis? Hablamos del fútbol. Bueno, hoy se hubo partidos en la parte de Conmebol. Ajá. Okay, en la lo que es Sudamérica, las eliminatorias de Sudamérica. Entonces, y también tenemos partidos de CONCACAF, por cierto, que los acabo de ver y bueno, también los sí también. Esto también muy interesante, pero bueno, comienzo con las eliminatorias de Conmebol. Tenemos que Ecuador, bueno, a ver, vamos a ver por dónde empiezo. Vamos a empezar por los gigantes de Sudamérica. Brasil y Argentina, pues bueno, pactaron a 0 goles. Ya Argentina y Brasil están prácticamente clasificados. Pero bueno, en estos juegos yo creo que siempre la gente quiere ver goles, ¿no? Porque son las dos grandes potencias. Y bueno, mire, se respetaron como tal y pactaron a 0. Lo mismo sucedió con el partido Colombia-Paraguay. Colombia, la verdad es que me tiene muy desencantado la selección colombiana porque no han podido, o sea, han sacado empates y derrotas. No han podido ganar un solo partido. Y esto les complica la clasificación de manera dramática a los colombianos. De verdad que no puedo entender qué está pasando aquí con este equipo, pero la situación ya de estar pensando en un repechaje, ahora esto se va a decidir por gol averaje, porque hay hasta 3 equipos empatados en el quinto puesto, que es el que define el puesto de repechaje. Bueno, Perú obviamente derrotó a Venezuela, eso era de esperarse. Que por cierto, quiero comentar que hay fuertes rumores en la Federación Venezolana de Fútbol de que quieren contratar al argentino José Pekerman como seleccionador de Venezuela. Ok. Cosa que yo no creo que sea posible, porque si no le pudieron pagar sus honorarios al señor Peseiro, que se fue porque no le pagaron. Ahora imagínense ustedes contratar a José Pekerman, ¿cómo van a pagar? ¿Cómo le pagan a un entrenador de ese calibre si no le pudieron pagar a Peseiro? Le quedaron debiendo sus honorarios. O sea, de verdad que es vergonzoso lo que está pasando en el fútbol venezolano. Esto, pues lo digo sin ningún tipo de como de vergüenza, porque es una realidad. El fútbol venezolano no sirve, así de sencillo. Mientras haya una federación corrupta, mientras no hayan bases sólidas, mientras no hayan canteras, mientras no haya generación de relevo, el fútbol venezolano va a seguir siendo un fútbol mediocre y sin ningún tipo de oportunidad. Así que con esto concluyo sobre la selección venezolana. Bueno, aquí el equipo que dio una gran campanada, Luis, fue el equipo de Bolivia, que derrotó 3-0 a Uruguay, lo que les complica la vida a los uruguayos y los empatan en ese quinto puesto con Perú y con el equipo de Chile, que está en estos momentos jugando, están en el minuto 78 y están perdiendo 1-0 contra el equipo de Ecuador. Así que bueno, esto complica un poco las cosas, porque hay que esperar que termine este partido para ver la tabla de posiciones, cómo va a quedar. Pero si es como está hasta ahorita, vamos a tener obviamente Brasil, Argentina, Ecuador, y luego Chile, Colombia y Perú empatados, creo. Colombia, Uruguay y Perú. No, Uruguay empata, tiene 16, no. Está, Colombia, cierto, y Perú tienen 17, Chile y Uruguay, si pierde Chile, quedarían Chile y Uruguay con 16, empatados en el lugar número 6. Ah, fíjate, bueno, por eso hay que esperar ese resultado. Claro. Pero hasta ahora habría 3 equipos empatados en el quinto puesto. Grande, o sea, de verdad, grande por Ecuador, porque de verdad que han hecho un gran trabajo, ¿sí?, esta selección, un gran trabajo, de verdad, para meterse de lleno en el Mundial. Y bueno, y en lo que es la CONCACAF, tenemos que Jamaica y Estados Unidos empataron a un gol. Costa Rica y Honduras pactaron a un gol. El Salvador está ganando al equipo panameño 1-0 en el minuto 45 más el agregado. O sea que no ha llegado al primer tiempo a finalizar. Y esta noche juegan Canadá y México. Bueno, vamos a ver qué pasa con México, Luis. Siempre es una incógnita. El equipo que dirige el Tata Martino. Sí, yo vi el juego contra Estados Unidos, el que fue viernes pasado, y no, una decepción, ¿no? Que así desafortunadamente se le llama la decepción mexicana, cuando no le va bien o cuando no juega bien. Hizo un primer tiempo aceptable, pero en el segundo tiempo Estados Unidos dominó y nos metió 2 goles bien. Jugando con el Chucky Lozano, con el Tecatico, con el Memo Ochoa. Sí. Mira, no dan pie con bola. Sí, yo creo que falta la media cancha y sobre todo la defensa es tan débil en esta ocasión. Yo, México no me preocupo si va a pasar, pero no le auguro mucho en el Mundial, como otros años no tengo tantas expectativas. Nada más comentando sobre Venezuela. Es muy triste porque yo me acuerdo que Venezuela empezó a subir de nivel hace unos, ¿qué será?, 15 años más o menos, y estuvieron cerca alguna vez de clasificar a un mundial, si no, sácame del error, y de ahí pues otra vez han caído. Como tú dices, las federaciones pues son reflejo muchas veces de los países como están, ¿no? Y pues lástima, porque de verdad yo había visto un avance importante, ¿no? Todavía sí, no, sí, sí. Calificar, pero pues ahorita se ve el retroceso, como bien dices. Sí, mira, dejamos de ser la cenicienta, como tú dices. Hace unos años tuvimos un muy buen nivel, comenzamos a subir, la gente se empezó a emocionar con el fútbol, pero Bueno, es como todo. Si no tienes una generación de relevo, ¿okay? Los jugadores no son eternos. Si no tienes una generación de relevo, no puedes aspirar a nada. Y eso está pasando en la selección venezolana. No hubo generación de relevo, por supuesto. Como te digo, malas bases, malos estadios, una federación corrupta. No se puede hablar una selección bajo esas condiciones. Aquí había que traer un técnico extranjero, como hizo Colombia hace muchos años, cuando contrataron justamente al argentino Pekerman. Y fíjate, los llevó a un mundial, los llevó a dos mundiales, José Pekerman, fíjate. Pero eso obviamente requiere de trabajo, de disciplina, de una federación de verdad próspera, comprometida, con buena cantera, con un fútbol profesional decente, con buenos parques. Así se construye un fútbol en un país, no como acá, que acá es muy difícil. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó eso, se acabó la generación de oro con nuestros jugadores estrella, y bueno, caímos nuevamente en la mediocridad porque no hubo un buen relevo y no tuvimos técnicos que nos avalaran. Y bueno, ahí estamos nuevamente, estamos por debajo de Bolivia, que siempre fue la cenicienta, bueno, ahora estamos por debajo de Bolivia. Esa es la triste realidad. Sí, lástima. Y bueno, muy lastimoso, muy lastimoso. Y bueno, y para terminar entonces con el fútbol, entonces tenemos que en Europa, hoy hubo partidos, por ejemplo, Letonia le ganó 3 por 1 a Gibraltar, Holanda le ganó 2 por 0 a Noruega, Francia le ganó 2 por 0 a Finlandia, Ucrania derrotó 2 por 0 a Bielorrusia, o creo que es Bielorrusia, pues esa bandera no me suena. República Checa le ganó 2 goles por 0 a Estonia. Turquía le ganó 2 goles por 1 al equipo de. ¡Wow! Aquí me mataron con esa bandera y con esas iniciales. Y será Montenegro. Sí, debe ser Montenegro. Montenegro, sí, Sí, Montenegro. a Montenegro. Sí, y por último, bueno, Bélgica. Bélgica 1, país de Gales de 1. Se me hace un resultado muy bueno para Gales porque la selección belga yo considero que es una de las mejores de Europa con jugadores de la talla de Lukaku, de los hermanos Hazard, en fin, creo que es un empate muy bueno para Gales. Innecesario. Te Sí. voy a decir por qué. En esta jornada se terminaron los grupos de Europa. Fueron 10 grupos y calificó directamente el primer lugar de cada grupo. Y todos los segundos lugares más los dos mejores terceros van a jugar entre ellos en marzo para sacar a tres equipos más. Ajá, Okay. entonces te voy a decir qué equipos ya calificaron de Europa. Serbia, que quedó arriba de Portugal, Portugal va al repechaje. España quedó arriba de Suecia, Suecia va al repechaje, España califica. La sorpresa se dio ayer. Italia necesitaba ganar para calificar y empató en casa de Irlanda del Norte 0-0. Y esto le permitió a Suiza ganarle a Bulgaria y Suiza calificó directamente, Italia va al repechaje. Los italianos están que no los calientan ni el sol. Wow. Sí, Y Francia. ojo, Sí, perdón que te interrumpa. sí. Italia Sí. viene de ser campeón de la Euro. Claro, Ojo. era lo que más decían. Maldini decía, no, yo no me preocuparía todavía. El gran problema es que de 12 equipos de repechaje, nada más van a calificar tres. Entonces ahí sí la tiene difícil Italia, porque los equipos de repechaje, pues como te digo, son Portugal, Suecia, Ucrania, Gales. Gales era muy importante que empatara, porque estaba empatado con la República Checa en puntos. No. Sí, la República Checa ganó y empató a Gales, y Gales necesitaba empatar con Bélgica y lo logró. Entonces Gales se va a repechaje. Dinamarca pasa directamente, Escocia se va a repechaje, Países Bajos o Holanda califica directamente, Turquía va a repechaje, Croacia igual en el último juego por un punto le ganó a Rusia, entonces Croacia va califica, Rusia repechaje, Inglaterra califica sin ningún problema con goleadas de 8-0, 10-0, Inglaterra está muy fuerte actualmente, Polonia a repechaje y finalmente Alemania pasa directamente y Macedonia del Norte va a repechaje. Entonces, pues ya tenemos a 10 de 13, son 13 los equipos que van a calificar de Europa. Pero esos tres los sabremos hasta marzo. Sí, sí, y bueno, el equipo que puso la torta también para mí fue, aparte de Italia, Portugal. Portugal sí. tenía que haber sacado ese partido. Y no, nada, o sea, Portugal se quedó malamente, pues. Entonces quedaron Portugal, Escocia, Italia, Rusia, Suecia y Gales. Y en el combo 2 quedan Turquía, Polonia, Macedonia del Norte, Ucrania, y Austria y República Checa. Esos enfrentamientos se sortearán el próximo 26 de noviembre. Okay, entonces Austria y República Checa quedaron como mejores terceros lugares. Uh-huh. Ya, ok, buenísimo. Pues bueno, ya está tomando forma el Mundial, que va a ser como, si no me equivoco, por noviembre del próximo año. En diciembre, por el frío, por el calor, perdón. Por el calor en Qatar, ya ven qué país tan futbolero es Qatar, ¿no? que lograron la sede, pues por un bláter. Sí. Tremendo. Bueno, entonces, bueno, nada, terminado con el fútbol, voy a empezar a hablar rápidamente sobre lo sucedido ayer en el Gran Premio de Brasil. Una carrera, pues, interesantísima, de las mejores carreras que he visto, porque, bueno, desde el fin de semana comenzó la pugna entre la escudería Mercedes y la escudería Red Bull, que como ustedes saben, bueno, han sido los que prácticamente han sorteado y han amenizado pues toda esta temporada. Max Verstappen todavía en la punta, peleando el campeonato de pilotos, y Mercedes que, bueno, está pues dominando el campeonato de constructores. Pero lo impresionante y lo curioso del día de ayer, del día domingo, es que, bueno, Hamilton venía penalizado fuertemente, primero porque tuvo que cambiar su unidad, la unidad de potencia Mercedes tuvo que cambiarla, y esto por supuesto le causó que saliera de último en la prueba preclasificatoria, ¿ok? Sin embargo, logró sortear todos los escollos que tuvo, pues, imagínate tú, con un carro prácticamente nuevo, pues logró clasificar y luego en la parrilla de largada salió de quinto, ¿ok? Por esa misma penalización. Entonces, bueno, fue una lucha encarnizada entre los pilotos de Mercedes y de Red Bull, donde inclusive hubo un incidente en la curva 4, no sé si ustedes vieron la carrera, yo sí la vi, donde Hamilton fue a pasar a Verstappen, y bueno, Verstappen alargó la frenada, luego se salieron de la pista y, bueno, volvieron a entrar a la misma. Hamilton inclusive tuvo que pasar encima de la grama y de la tierra porque, bueno, fue totalmente sacado por Verstappen. Ahora Mercedes está pidiendo que haya una revisión de este incidente para, obviamente, ver si efectivamente penalizan a Verstappen. Obviamente, ellos lo que están buscando es que quizá le quiten unos puntos para ellos poder ganar un poco de tiempo y tener, digamos, poder descontar un poco ya a manera ya, como digo yo, en la mesa, pues ya con los jueces, buscando la manera de que él pierda unos puntos de más. Bueno, Checo Pérez hizo una buena labor, de hecho, ya casi finalizando la carrera, lo mandaron a llamar a pits, le pusieron los cauchos blandos y lo mandaron a hacer la vuelta rápida, la cual consiguió, y con eso le quitó un punto a el piloto Lewis Hamilton, que obviamente queda en poder de Red Bull, ¿no? Aquí se están peleando con los dientes hasta el último punto. Lo mismo que hizo Bottas la carrera anterior, de quitarle justamente el punto a Verstappen con la vuelta rápida, la aplicó el Checo Pérez y les devolvió la moneda dando una vuelta extraordinaria de 1:10.35, lo que le valió obviamente ganarse ese punto adicional. Entonces, bueno, fue una carrera muy emotiva que de verdad me alegra mucho por la Fórmula 1, ya que lo que uno quiere es ver esto, competencia, quiere ver más carros peleando por la punta, porque es muy aburrido ver un mundial donde una sola escudería pues está todo el tiempo ganando y sacando de la una vuelta a todos los demás competidores. Ya la cosa creo que pierde un poquitito de emoción, y eso le quita rating, le quita obviamente la emoción a la gente, y es algo un poco peligroso obviamente para el espectáculo y por supuesto desde el punto de vista financiero. Yo no sé si ustedes pudieron ver la carrera, yo sé que ustedes no son muy de deportes a motor, pero la verdad que estuvo muy, muy, muy emocionante. A mí me gusta mucho seguir la Fórmula 1. La vi un pedacito nada más y estoy totalmente de acuerdo contigo de lo parejo que está. Ojalá Ferrari, McLaren, pero sobre todo Ferrari por la historia, puedan volver a tener una mayor posibilidad de competir con estos dos, ¿no? Con Williams y con Red Bull, para que no sea de dos, sino sea de tres o hasta de cuatro, sería realmente interesante. Bueno, de hecho, es la tercera escudería después de las dos mencionadas anteriormente. Entonces, y bueno, y la que está mejorando, como en el caso de McLaren con Lando Norris y con Richardo, también ha hecho un buen trabajo. Ni hablemos de lo que ha hecho la gente de Alpine con Fernando Alonso, el francés Pierre Gasly. Bueno, mira, de verdad, sí, el George Russell también, que el año que viene va para Mercedes, y eso me tiene muy emocionado porque va a ser la cosa mucho más dominante, ¿no? Porque George Russell no es Valtteri Bottas. George Russell es un muchacho que viene con las agallas bien abiertas y creo que va a ser también un hueso duro de roer. Así que, bueno, esto pues va a estar muy bueno para el año que viene. Y bueno, voy a finalizar comentándoles que el día domingo también se corrió la última válida del Campeonato Mundial de Motociclismo, la MotoGP, en el circuito Ricardo Tormo de Valencia, en España, donde se fue la despedida, la última carrera en el palmarés de Valentino Rossi, el 9 veces campeón del mundo, ese piloto que, bueno, que tiene tantos seguidores y que ha sido el piloto más seguido y con más carisma que ha tenido esta disciplina, y al cual se le atribuye que el motociclismo haya ganado mucho más gente por eso que transmitía e hizo pues que el motociclismo resurgiera de donde estaba, pues que no era muy seguido. Creo que Rossi logró eso, logró sembrar ese amor por el motociclismo. Entonces, el día de ayer, bueno, él llegó en la décima posición, pero el triunfo fue para Ducati con el italiano Francesco Bagnaia, que justamente es discípulo de Rossi, se formó en el rancho que tiene el mismo Valentino, donde saca las nuevas promesas, y bueno, de ahí salió este piloto, como ha salido también Franco Morbidelli, como ha salido Marco Bezzecchi, Celestino Vietti, pilotos que han sido formados bajo la tutela de Valentino. Entonces ya, bueno, se acaba esta leyenda, y ahora él se va a dedicar obviamente a ser jefe de equipo, obviamente en Moto2, y en MotoGP, que va a tener un equipo con motos Ducati. Entonces, bueno, ya pasa a otra etapa de su vida. Y bueno, fue muy emotivo ver cómo se le hizo ese gran homenaje a Valentino Rossi. Bueno, no sé si quieren comentar algo de esto. Wow, parece que Rossi nunca se iba, nunca iba a hacer, a dejar de estar en las motos así como piloto, ¿no? Sí, bueno, 42 años, Roberto, y bueno, hay que ver la cara. 42 años corriendo a 300 kilómetros por hora, wow, es bastante meritorio. Lo que pasa es que, claro, ya Rossi no estaba para, obviamente ya por su edad, para competir contra estos chicos de que tienen 20 años, ya es un poco complicado. Y él lo entendió así, y bueno, obviamente llega el momento del retiro. Pero bueno, vaya mi palabra de admiración hacia Valentino Rossi, que bueno, nunca fue mi piloto preferido, pero hay que reconocer que lo que hizo el motociclismo, yo creo que muy pocos lo han logrado. Y cuidado sin ninguno, lo que logró Valentino Rossi. Así que bueno. Bueno, señores, con esto concluyo mis noticias. Hay solamente dos cositas que quiero mencionar, Roberto. Una tiene que ver con béisbol, y es que hay un fuerte rumor donde están diciendo de que Justin Verlander pudiese fichar con los Yankees en Nueva York. Sí. Parece que hay un convenio por ahí, hay algo hablado, no sé si tú has leído algo al respecto. Sí, escuché eso el día de hoy. Pues vamos a pensar, o sea, Astros hizo una oferta calificada por 18.9 millones de dólares y es muy probable que los Yankees le hagan una mucho mejor oferta y por 2 años al menos. Entonces, sí, fíjate que lo mismo pasó con el pitcher Noah Syndergaard de los Mets. Le hicieron una oferta calificada de 18.5. Y bueno, resulta que los angelinos de Anaheim lo contrataron por 22 millones, y bueno, el lanzador se fue con los angelinos de Anaheim. Bueno, comienza esa pugna, ese mercado ahí de fichajes por la parte de la agencia libre y obviamente de las ofertas calificadas, donde seguramente pues vamos a ver movimientos muy interesantes. Queda esa... Falta únicamente dilucidar, yo tengo esa gran expectativa de ver qué va a pasar con Carlos Correa, cuánto le van a ofrecer. Ya sabemos que los Astros le ofrecieron 160 millones y creo que él está esperando un poco más por un poco más de tiempo. Y bueno, solamente faltan, es cuestión de digamos, yo creo que de días, Roberto, o quizá de semanas, para saber cuál va a ser el futuro de Carlos Correa. Eso, yo creo que Correa quiere algo así como 300 millones. A lo mejor lo mismo que le han dado a, ¿qué será? A Machado. A Machado, a Tatís. Ajá. Exacto. Algo así por el estilo. Que se lo ha ganado, además, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto, se lo ha ganado. O sea, es un tipo que de verdad, o sea, en el campo corto es un fenómeno. Tiene alcance, seguro con las manos, tiene un brazo que bueno, es portentoso. O sea, cualquier equipo pudiese o quisiera tener un jugador de la talla de Carlos Correa. Como digo yo, es cuestión de quién tiene más plata en la cuenta. El músculo financiero es el que va a decidir esto. Uh-huh. Y bueno, la cosa se pone muy grosera porque... Aquí no hay tope, aquí los topes sagrados no existen. Lo que hay es lo que ellos llaman un impuesto al lujo, ¿okay? Que tienen que pagar cuando, obviamente, tienen esas estrellas y pagan esas millonadas, pues ellos tienen que pagar también un impuesto, lo que ellos llaman un impuesto al lujo. Que, bueno, supongo que con ese músculo financiero creo que no les va a afectar mucho. Pero bueno, eso pues les quería comentar a nivel de béisbol. Y bueno, ya con esto culmino. Y bueno, si ustedes gustan, pues les cedo el micrófono a Roberto, que ha estado muy calladito en el podcast de hoy. Así que... He estado muy callado porque me quitaron la muela, entonces, ¿qué les puedo hacer? ¡Ah, caramba! Pero bueno, Avanti. Entonces, bueno, NFL, señores. Antes de eso, solamente hacer un comentario. Lo que platicamos hace unas semanas del college, del fútbol americano colegial. Ajá. Hubo un partido que se vi, que era Kansas, visitando a los Longhorns de Texas en Austin. Fue un partido, Iván, que terminó en tiempo extra y terminó ganando Kansas 57-56. Sí, en estos partidos, sí, como decía Luis, nada más. Sin embargo, necesito decirles algo importante. Esta es como que la primera victoria importante de Kansas, porque esta temporada llevaban 8 partidos perdidos, seguidos, ¿sí? Y tenían una, mataron una racha de 56 partidos perdidos contra equipos del Big 12, que databa desde el 2008. Entonces, ahorita, Estados Unidos con esta parte de college, de la NCAA, perdón, pues ponen esto como muy, muy, muy marcado, ¿no? Sí, no, okay. Realmente son muy, muy, muy interesantes los juegos de college, y si uno tiene la posibilidad de seguirlos, te metes y vas viendo, no tanto el desarrollo de los jugadores, porque uno tendría que seguirlos desde el primer año casi, casi, ¿no? Pero sí, los equipos los conoce uno y le empieza a tomar sabor, ¿no? Empiezas a entender cómo están divididos y cómo son las divisiones o conferencias y pues los equipos fuertes que generalmente están en la liga, ¿no? Bueno, en la liga de colegial. Sí. Bueno, pues ya se va a dar, creo que esta semana o la siguiente es cuando ya se dice qué equipos van a ir a los diferentes bowls, ¿no? Entonces, Texas está a punto de ser eliminado, según yo. Bueno, los Longhorns de Texas, porque el Texas A&M sí está dentro. Pero bueno, cuando den la noticia lo platicaremos. Ok, muy bien. Bueno, señores, semana 10. Bueno, una semana que nos trajo también muchos juegos, muchas sorpresas. Igual que la semana 9. Y caramba, empecemos rápidamente con el partido del jueves, donde los Dolphins vencen a los Ravens. Una cosa, bueno, se cayeron todos los Survivors, se cayeron, todos los picks se cayeron. Por supuesto, bueno, increíble lo que este partido lo vi. Y caramba, los Dolphins hicieron un partido, pues bueno, con una defensa bastante, bastante fuerte. Lograron maniatar el equipo de los Cuervos. Tremenda, creo que fue la sorpresa de la semana. No sé si ustedes lo pudieron ver y me gustaría conocer sus opiniones al respecto. Mira, yo no lo vi, pero sí, esta semana fue súper rara, porque los grandes favoritos perdieron. Aquellos que parecían que tenían pocas posibilidades de pelear, pelearon. O sea, fue una semana súper, súper rara. No sé, siento que fue como tipo de dimensión desconocida. Y además hubo unos partidos malísimos. Sentí como si estuviera viendo la Liga Mexicana de Fútbol Soccer aquí, ¿eh? O sea, tan mala era así. Ah, qué sí, bueno. Interesante. Me gustaría saber su opinión del partido de los Steelers y los Lions, que de verdad yo creo que los Lions hicieron todo para perder, porque pudieron haber ganado el partido, pero wow, qué mal, qué partido tan malo. De verdad, yo creo que Mason Rudolph no es el jugador futuro para este equipo. Honestamente se lo digo. Bueno, lo dejo a ustedes que siguen a los Steelers para que comenten de este partido. Híjole, Iván, a ti te encanta ponerle limón a la herida, pero voy a dejar que Luis No, hable primero. hay que ser realista. Sí. Pues. Cuando dijiste que ha habido partidos malísimos en esta jornada, yo totalmente dije, el peor de todos fueron el juego de los Steelers, que además fueron a tiempo extra y fueron 4 horas de padecerlo, porque empiezan ganando la primera serie bien, y de ahí pura basura. No puede ser que no se le pueda ganar al peor equipo de la división, estando jugando el peor equipo no de la división, de la liga, jugando de local. Con una defensiva suficientemente buena para dejar en 16 puntos a un equipo. Y no, no, no, no. Realmente lo decimos semana a semana. Juega feo, tiene un playbook aburrido, predecible. Que el quarterback suplente, Mason Rudolph, tenga que hacer 50, lanzar 50 pases, es el suplente. Ajá. A los suplentes se les cuida más en eso, y entonces pues se forma o se planea un esquema más por tierra. Y en esta vez Najee Harris corrió bastante bien, pasó las 100 yardas, pero pudo haber corrido mucho más. Y bueno, van 5 ganados, 3 perdidos, un empatado. Van en segundo lugar de su división, pero bueno. Ahora ya en teoría, pues va a empezar a tener un calendario más difícil, donde no creo que sobreviva, ¿no? Otro de los juegos. No, un momento, perdón, antes de que te pases eso, una vez déjenme a mí comentar unas cosas. Yo sí, igual que tú, ese partido fue horrible. O sea, yo creo que los jugadores, como TJ Watt dijo, ¿sabes qué? Prefiero lesionarme que seguir jugando en este pinche partido malo. Híjole, qué mal estuvo. Pero algo que me impresiona es que todavía los jugadores siguen sin saber los fundamentos. Hablo de Najee Harris, que en las entrevistas posteriores él dijo, yo no sabía que se podía empatar en la NFL. No, no, no, no, no. Aquí hay nada más allá que les tengo que decir. Ya llevan 9 partidos. Que juegan los Steelers, les faltan 8. Si ganan al menos 3, Tomlin tendrá otra vez una temporada. Bueno, espérate. 8 partidos, Sí, 7, 7, porque 8, no veo. quedaría 8-8-1. No, quedarían 8. 8-8-1, exacto. Tendría una temporada que no sería perdedora. Nunca ha tenido una. 3 veces ha quedado 8-8, pero bueno. Exacto. Y esta no se auguraba lo mejor por el calendario más difícil que tenía, pero pues ahí va. Contra todo pronóstico. Exacto, pues si la hace, o sea, no es de que sea de mis respetos, pero tiene oportunidades, al menos con 3 victorias, de no tener la temporada perdedora, entonces. Sí, vamos a ver. Y caso contrario, podemos ver a los Patriots de Iván ganarle de manera contundente, ¿no? ¿A quién fue a Cleveland? Sí, yo no pensé que fuera, yo no pensé que pudiera, mi única duda era que con la ausencia de Nick Chubb quizás perdía un poco de ofensiva, ¿no? Pero es que fue aplastante, 45 a 7, por Dios. O sea, de verdad, pero muy mal estuvo el equipo de los Browns. Ha decaído muchísimo. Un equipo que vislumbraba ser uno de los mejores de esa división y de esa conferencia, mira, se han venido, pero abajo de una manera terrible, ¿no? Totalmente. Y bueno, vemos que Belichick, pues, sigue siendo Belichick y está respondiendo. Matt Jones, ¿no? Como uno de los mejores, si no el mejor novato pasador, bastante bien, está jugando muy bien, no está teniendo errores como otros, por ejemplo, como Trevor Lawrence, ¿no? Por ejemplo. Sí, uh-huh. sí, ¿no? Y las escogencias del draft le han sido, fíjate, Radamón Stevenson, wow, tremendo running back, corrió para 100 yardas y anotó dos veces. Kendrick Bourne, el mismo este linebacker también, que no recuerdo el nombre ahorita, se me fue. Se me fue el nombre de él. Disculpenme, se me fue el nombre de él, pero también fue drafteado y ha hecho un trabajo en la defensa increíble. Creo que tuvieron aciertos muy buenos a la hora de escoger en el draft. Así que bueno, esperemos que sigamos viendo en popa. Otro partido que fue increíble fue que Washington Football Team le ganara a Tampa. Fue un partido espantoso de Tom Brady. La verdad es que, wow, no me gustó para nada el partido. Y bueno, mira, merecían perderlo, como efectivamente lo perdieron. Bueno, aquí vimos en un Antonio Gibson recuperado en Washington después de haber estado lesionado, pues tuvo un partido decente, solo 64 yardas, pero anotó dos touchdowns, lo que le dio para tener una jornada redonda, y obviamente en fantasy pues también ayudó mucho después de haber estado fuera de todos los rosters. Y sí, esa fue otro, y por supuesto la otra sorpresa para mí, fue la derrota de los Cardinals contra las Panteras, wow, increíble, Roberto y Luis, la llegada de Cam Newton como que le cambió la cara a este equipo, y obviamente la llegada el con un McCaffrey sano que tiró 95 yardas, este equipo tiene otra cara. A ver, un momento. No pienses que fue por la llegada a Cam Newton. O sea, siguió sin jugar, Kyler Murray siguió sin jugar, DeAndre Hopkins, sí, o sea, aprovecharon simplemente la falta de ataque ofensivo, porque si estaba Colt McCoy como quarterback de Arizona, pero obviamente Colt McCoy ha sido varios años un quarterback suplente, y no es en nada similar a lo que hace Kyler Murray. Entonces, no es porque haya llegado Cam Newton a Carolina. Es porque supieron aprovechar la falta de talento que tiene Arizona de sus titulares lesionados. Yo creo que lo hicieron bien. O sea, creo sí. Que lo hicieron bien. 34-10... habla por sí solo, ¿no? Regresó McCaffrey, jugó bien. Creo que Cam Newton, pues es un jugador emblema. Sabemos que fue el MVP con ellos y pues es querido. Y eso yo creo que sí le da un impulso. No porque Cam Newton, creo que jugó muy poquito. No porque Cam Newton vaya a volver al nivel que tenía, pero sí, pero es muy extraño, ¿no? Los marcadores que se dieron, este 34-10, el mismo juego de ayer que uno pensaba que era el juego de la semana, no de la semana, pero un buen juego. San Francisco le tiene tomada la medida a los Rams, no importa cómo vayan, siempre les ganan, y 31-10 también de manera contundente. Sí, tremendo, tremendo, tremendo, de verdad que sí. Y se me fue lo que les iba a decir. Que bueno, sí, realmente fue una jornada muy, muy, muy extraña, ¿no? Muy, muy, muy complicada para algunos equipos. Y bueno, y fíjate, por lo menos los Packers blanquearon a Seattle, pero eso sí es horrible, blanqueado totalmente, 17-0 en Lambeau Field, creo que hasta nevó. Y bueno, digamos que sacaron el partido, hicieron el trabajo, pues, hicieron el mínimo esfuerzo. Y bueno, sacaron el juego, que es lo importante. Con un A.J. Dillon haciendo un gran trabajo desde el punto de vista terrestre. Y un Davante Adams que tuvo 7 recepciones y 78 yardas, pero fue suficiente como para ganar este partido. Bien por los Titanes, que contuvieron a los Saints y les ganaron 23-21, fue de los juegos interesantes, cerrados. Intentó, si no me equivoco, una conversión al final Nuevo Orleans que no pudo concretar, y ahí se acabó el juego. Bien por Dallas, que ahí va calladito, pero 43-3 Atlanta, que pues había dado mejores juegos recientemente. Dallas va 7-2. Y creo que sin tener tantos reflectores, pues puede ser un equipo que le dé batalla a cualquiera y pueda llegar a instancias importantes. No lo veo todavía de Super Bowl, pero está haciendo bien las cosas tanto a la ofensiva como a la defensiva. No sé si tengo otro equipo, otro partido que les llamó la atención. Pues la verdad es que más ninguno. Yo más bien le diría, echemos un breve repaso a lo que será la siguiente jornada, esta semana 11. Rápidamente les voy a nombrar, o sea, el partido del jueves va a ser entre Patriotas visitando a los Falcons. Ese partido será a las 9:20 de la noche y lo va a transmitir Fox. Ese juego. Después tenemos el domingo Colts visitando a los Bills, visitando a Buffalo, los Ravens visitando a Chicago, Lions visita a Browns, Texans a Titans, que no hemos hablado, ahorita voy a hacer un comentario sobre los Titans, Packers visita a Vikings en un partido muy malo, Dolphins visita a los Jets, los Saints a los Eagles, Washington Football Team visita a los Panteras, 49ers a Jaguars, los Bengals, que vienen de semana de descanso, a ver si logran levantar cabeza, van contra los Raiders, tienen los mismos números, 5-4 y 3-2 como visitante. Los Cowboys y los Chiefs van a jugar, este partido se me hace que es el más interesante de la jornada, partido muy bueno, pero que se va a jugar en el Arrowhead Stadium de Kansas. Ese partido será de 55 por Fox. Después tenemos Cardinals contra Seahawks. Y, ojo, para ustedes dos, mis queridos amigos, el Sunday Night Football va a ser el partido estelar entre los Pittsburgh Steelers y los Chargers de Justin Herbert. Finalizamos el día lunes con el otro partido, el Monday Night, entre los Gigantes de Nueva York, que van a estar visitando a los Tampa Bay Buccaneers en el Raymond James Stadium de Tampa. Esos son los partidos de la jornada de esta semana. ¿Qué les parece? Muy bien. Hay buenos juegos. Hablando de los Steelers, estaba viendo que es probable que vuelva a jugar Mason Rudolph. Ya lo dijiste todo, ¿no? En San Diego. No, en Los Ángeles. En Los Ángeles, en Inglewood. Sí, yo me quedé siempre. En el SoFi. Sí, sí. En el gran SoFi Stadium. Y pues vamos a ver también si se recupera TJ Watt. Hablando de los Steelers, y un ex Steeler, Le'Veon Bell, fue cortado por el día de hoy por los Ravens, que pues lo firmaron hace unas 4 o 5 jornadas, y pues no, lástima porque era un gran jugador, pero las ganas de tener más dinero en este caso, o los manejadores, ¿no?, que llevan su carrera, pues lo echaron a perder. Eso, perdón que interrumpa. Los managers que le ponen más crema a los tacos de los jugadores y les hacen ver cosas que probablemente no son, hacen que se descarrilen. Hubo un jugador, ¿cómo se llamaba? ¿Kendall Simmons? Sí, él jugaba con Steelers, ¿no? Kendall Simmons. No me acuerdo cómo. Bueno, era un jugador, era un liniero, no un liniero, perdón, era uno de la defensa de Steelers, que hace como 10, 11 años se sale de Steelers. Así es. Otro equipo queda, juega 1 o 2 temporadas y luego se retira porque pues no la hace tan bien. Y él dijo en una entrevista hace como un año, dijo que jugadores como Le'Veon Bell son mal recomendados o asesorados por sus managers, que si, y él le dijo a todos los jugadores de los Steelers, si tienes alguna duda, acércate con la directiva. ¿Cómo se llama el general manager de Steelers, Luis? ¿El Concauer? No, el general manager. Colbert. Gracias, Kevin Colbert. Que se acercaran con Kevin Colbert, que era una persona súper aterrizada, que siempre podía tanto solucionar lo que fuera, y si tenían algún problema, que él pudiera aterrizarlo y hacerlo mejor. Entonces, por eso Le'Veon Bell pues sintió que era la neta del planeta. Por eso se fue con Jets, por eso dejó de jugar con Steelers un año, aun cuando Steelers le había ofrecido más dinero que Jets, y ve lo que hizo con Jets, nada. Inclusive desde que se salió con Steelers, creo que fue Jets, Kansas y Ravens, ¿sí?, la combinación total de yardas que ha hecho en esos tres equipos, ¿sí?, fue menor a la última temporada que jugó con Steelers. No, de acuerdo, y podemos ver muchos casos. Ahí está el mismo Antonio Brown llevaba, antes de hacer su berrinche y que se fue a Raiders y luego a Patriotas y demás, llevaba 6 temporadas de más de 100 recepciones y más de 1,000 yardas. Una vez tuvo más de 1,800, cerca de las 2,000. O sea, iba a, si seguía esos pasos, iba a tener el nivel de los mejores 3-5 receptores de toda la historia, ¿no? Y pues ahora estará en duda si es salón de la fama o no, porque 6 años consecutivos de 100 recepciones y más de 1,000 yardas no es nada fácil, ¿no? Pero, y como ellos, no nada más de Steelers, hay de otros equipos, pero pues son los que tenemos cerca. Y sí era Kendall Simmons, creo, el liniero, era un liniero defensivo, si no me equivoco. El que dices, no, yo no escuché, pero tiene toda la razón. Sí, claro, pero te lo estoy viendo, era un guardia americano que trabajaba con Steelers. Era guardia ofensiva. Sí, de la línea ofensiva, ok. Sí, de acuerdo. Y pues bueno, ni modo por Le'Veon Bell, y bueno, vamos a ver de estos juegos. Hay juegos interesantes. Indianapolis en Buffalo, que Indianapolis está subiendo y Buffalo está un poquito de capa caída. Obviamente el partido de Green Bay y Minnesota es un clásico, y aunque Green Bay pues tiene mejores números, Minnesota le puede sacar el juego. Arizona-Seattle, parece que regresa Murray, entonces vamos a esperar que retomen la senda del triunfo Arizona, aunque siempre se le dificulta a Seattle a los Cardinals. Y pues bueno, como bien decían, Dallas contra Kansas City, que decías, Iván, que pues probablemente sea el mejor juego de la semana. Y este juego será a las 3:25 de aquí de México, me imagino que 2 horas más allá en Venezuela, y pues ya empieza a hacerse dura la temporada, ¿no? Sí, así es. Yo quería hacer mención rápidamente al equipo de Tennessee, porque a la chita callada todo el mundo decía, no, este equipo sin Derrick Henry se viene al piso, no va a hacer nada, y resulta que han hecho un trabajo de verdad de equipo muy, muy bueno. Este equipo, la verdad es que el trabajo de Mark Vrabel ha sido, ¿verdad? Este equipo está muy bien coachado, verdad que me quito el sombrero, lo que ha hecho Vrabel con este equipo es increíble. Fíjate que han sabido combinar el trabajo por tierra con algunos corredores, se trajeron a Adrian Peterson para tratar de ayudar con su experiencia, Donta Foreman, Jeremy McNichols han hecho un gran trabajo, Marcus Johnson y Donta Foreman también en la parte de recepciones. Bueno, mira, mis respetos por este equipo, lo han hecho muy muy bien a pesar de la salida de Derrick Henry. Yo creo que si ellos se mantienen ese ritmo y Henry se recupera y vuelve a jugar, cuidadito con este equipo, porque yo creo que está para cosas bastante grandes. Esa es mi opinión personal. Sí, y tiene posibilidades de regresar hacia final de temporada o ya en playoffs, y sobre todo si le dan una semana más en caso de que pudiera calificar como el número uno, que descanse, pues tiene todo para regresar sano. Esperemos por él y por los Titans, que sí, totalmente de acuerdo contigo, Mike Vrabel, muy bien como coach, ¿no? Siempre fue buen jugador, era exacerero primero y brilló mucho en Inglaterra, pero está superando lo que hizo como jugador, como coach. Sí, señor. Buenas decisiones, buenos tiempos, la verdad que un gran trabajo. Muy bien. Bueno, señores, si no tienen más nada que comentar, creo que podemos dar por finalizada el capítulo de hoy, pues por demás interesante, y bueno, a la espera de todos los eventos que vamos a tener en estos días, en estos momentos, Luis y Roberto, para entonces traer los comentarios la semana que viene. Por supuesto, agradecidísimo con los dos por su presencia, como siempre, semana a semana, y bueno, a la audiencia, pues también agradecido por recibirnos, y recordarles que también nos pueden seguir por las redes sociales, por Facebook, El Rincón del Fanático, para cualquier sugerencia, crítica, pues bienvenida sea. Me despido, y bueno, Roberto y Luis para que también se despidan. Pues va que va. Pues muchísimas gracias a Iván y a Luis por todos los comentarios. Obviamente no participé y no hubiera podido hacerlo porque... así no me siento muy bien, digamos, pero bueno, fue un muy buen podcast, y confío que nuestra audiencia le haya gustado también de igual manera. Luis, tú despides el podcast. Muy bien, pues nada más actualizando, ya ganó el primer set Annette Contaveit, fácilmente, creo que fue un 6-1 o 6-2 a María Sakkari, y se perfiló. Wow. Se perfila para llegar a la final del día de mañana. Y bueno, pues un gusto estar con ustedes, un gusto platicar de deportes como cada semana, y pues a nuestra audiencia, pues agradecer que nos escuchen y que saben que aquí vamos a continuar como todas las semanas, y pues que estén muy bien, Iván, Roberto, pues nos vemos la próxima. Vale. Gracias, buenas noches. Un abrazo, bye bye, chao.